En el día de hoy nos vamos a quedar hablando de baloncesto, en este caso con la experiencia peculiar que ha vivido en estos últimos meses el ubriqueño Antonio Moreno. Si nosotros la hemos vivido con todo el tema de la crisis sanitaria y el estado de alarma, imagínense lo que ha podido ser esto para el dinamizador ubriqueño que se encontraba en ese momento, en esos meses, ha estado en el continente africano, ha estado dentro de esa gira, de ese Total Tour 54, Total Tour África 54, en el que lleva ya implicado pues varios años, y en este caso pues presentaba para él un nuevo panorama, no muy diferente al que quizás haya vivido en todo este tiempo por el paso de fronteras y todo eso, pero sobre todo por, suponemos que por el ansia de volver a su país y, bueno, pues cómo se había complicado la situación internacional. Todo ello lo vamos a conocer en el día de hoy. Vamos a hablar con Antonio Moreno, que, por cierto, ya está aquí en España, ya está aquí en Ubrique, y lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Es una familia, chavo, ¿eh? Ya, como decimos, aquí en Ubrique, tras haber pasado todo este periplo, para poder regresar a España, ¿cuándo se cerraron las fronteras? Lo primero de todo es, ¿cómo te encuentras? Estoy contento, estoy celebrándolo con la familia y contento de poder haber salido, vamos. Me han modificado en 3 meses, 3 veces, los vuelos, porque no pude continuar con el coche y estoy descansando ahora, de una semana aquí en Ubrique. Ahora vamos a entrar en detalles en lo que se refiere, pues a lo que ha sido tu regreso a España, pero vamos a ir por parte. Vamos a recordar primero que la última vez que hablamos contigo fue en febrero, y en ese momento estabas a punto de pasar de Tanzania a Kenia. ¿Dónde te pilló cuando España declaró el estado de alarma? Mi ocurrencia hizo que yo entrara con dos huevos, por así decirlo, en Somalia, cuando me habían recomendado que no fuera a partir de la primera semana de marzo. Es cuando yo ya noté, por comentarios de compañeros de otros países, no solo de España, que te llegan pues advertencias, noticias, dónde vas, por qué cruzas, te vas a quedar dentro, no vas a poder volver. Y yo seguí. Y me di cuenta cuando en un visado de un mes solo te dan en la frontera 5 días. Y en esos 5 días te tiran una cabra encima del vehículo, te amenazan 2 veces, te roban y entras en la cárcel por tener matrícula española. Cuando todo eso te ocurre en un espacio de 5 días, en una zona que tiene un problema el mundo global, no solo tiene esa zona del cono de África, pues ya empecé a preguntarle a personas dónde yo podría quedarme si la frontera se cerraba, porque entonces no podría continuar con el coche, aún teniendo los visados de Sudán, de Egipto, de Djibouti, que eran los países que van en línea hacia el final del continente. Me quedé allí, así que, pues nada, cambié la perspectiva y ahí es cuando me di cuenta que el mundo tiene un problema, que todo está conectado y que la vida es insignificante. Uh-huh. Así que, pues nada, lo acepté. No pude hacer como vosotros, me imagino, cada uno en su situación. Uh-huh. Bueno, explícanos, porque, como decíamos, llegabas a Kenia, pasabas de Tanzania a Kenia cuando hablamos contigo, y parece ser que allí en Mombasa tuviste algún que otro problema, ¿no? Sí, allí sacaron metralletas, me rodearon en el centro con las mezquitas, salieron personas de paisanos que veían que yo iba con una mujer artista que había estado 3 días conmigo y estaba en el coche, estaba diciendo, mira, por aquí había sido mi infancia, tal y cual. Estábamos haciendo 3-4 comentarios de la ciudad, que Mombasa pues es un sitio con muchos piratas. Por probabilidad encuentra siempre uno de los puertos más del Índico, en el este de África, junto con Dar es Salaam y la isla de Zanzíbar, pues por ahí entraba pues muchas hablando de a lo mejor hace 200, 300 años, las caravanas de esclavos que iban hacia el interior de África. Y eso se ha quedado ahí en la mentalidad de si eres árabe o si eres negro, o si eres europeo y entonces estás trabajando allí. Hay mucha multiculturalidad en la ciudad y también hay mucha prostitución y también hay mucha corrupción. Las carreteras no siempre están bien. Y Mombasa, pues la verdad que lo sufrí. Y de hecho, con el blog que hacéis en de manera municipal, la gente que después lo vea en la red va con la foto que te he pasado de la policía, ¿no? Y esas situaciones que un ubriqueño las esté pasando con naturalidad y contándolas, parece como que no está contando, pero el mundo que está conectado, y este hombre actúa de esa manera por políticas que se realizan en Italia o personas que los han obligado a actuar de esa manera hacia internacionales que piensan que son criminales o que se netan, ¿no? Y estuve pues una hora en una celda y no sé, si quieres que te cuente un poco más de detalle de esa vivencia. No sé, si lo considera oportuno, tampoco... No, sí, yo vi, lo digo porque el oyente, mira, si está pensando alguien viajar a Mombasa, no lo voy a alertar. Yo te lo cuento porque lo he vivido y al menos, pues, es como legítimo, ¿no? El contar que África es una oportunidad y que tampoco hay que ser un temerario. Que no arriesgar se puede hacer igualmente en Bulgaria que en el puerto de Santa María o en un circuito, quien se quiera matar con un coche a 200 por hora. Pero allí no tenías elección. Allí entonces te paran, se te ponen delante, sacan metralletas a 5 personas y no permiten que tú continúes en la carretera. En una carretera alquitranada, buena, en medio de una ciudad como puede ser Alicante o Valencia, con un puerto inmenso como el de Valencia también. Y llegó de momento mi entrenador. Yo es que lo llamo mi entrenador porque son como mis padres muchas veces, los locales que me llevan a las villas, a los hoteles, a las casas donde estoy pasando varios días. Y entonces llegó porque lo llamé muy rápido por teléfono, estaba asustado y la amiga no me dijo más que no salgas del coche porque no te pueden detener todavía, estás en el coche, nadie te va a hacer nada, esperaba aún. Entonces me vieron que llegaba a un local, empezaron a hablar con él, pero aún así me llevaron a la comisaría de policía. Llegó un inspector y me puso contra la pared, me cogió del pecho 3 veces y me dijo que le contara la verdad. Y el entrenador me dijo en inglés, que me calle, que te calles, Tony, cállate, que estás en África, me decía. Y entonces yo me reía, porque lo que estaba viendo era una intimidación en toda regla y que yo no había hecho nada, tenía una matrícula de España, pero ellos querían saber realmente quién era. Entonces él ya le había contado que era entrenador, que era profesor, que estaba entrenando ese equipo, los Piratas de Mombasa, niños y jugadores entre 15 y 25 años, y a mí no él no quería que yo hablara, así que me metieron en la celda, y ahí es donde vi la realidad de puntos concretos de África, ¿no? Del continente de África, que hay pues, muchos cientos de millones de personas. Y ahí pues había gente de Al-Shabaab, que es como una expresión fanática de los musulmanes, que han matado muchas veces personas en iglesias, en las calles de Somalia y de Kenia. Y por eso estaba un poquito como en alerta. Allí me quitan los cordones para que no provoque un asesinato, un estrangulamiento. Te quitan un zapato de los dos, porque nadie se lleva uno, solo se llevan dos cuando se quieran robar. ¿Ves? Son cosas muy particulares que no había vivido. Y yo no estaba tan... Ya lo acepté, no estaba, como te digo, en alerta. Y me sorprendió la vivencia de una persona que había estado entre 30 y 50 veces en la cárcel, en una prisión. porque se negaba a pagarle al policía cuando el soborno cuando lo paran en la calle con las motos pequeñitas que suelen haber en muchas ciudades para llevar turistas, y entonces no se atrevía a denunciarlo, así que aceptaba cada vez que entraba en la cárcel por presión y de nuevo por intimidación. Eso pues te da mucha pena, te da mucha rabia al mismo tiempo, la contienes porque no puede, como me ven como turista los que no me conocen, pues no me ven como un entrenador, un profesor que está con ellos, pues allí hay también intimidación y puede salir porque tenía el entrenador, puede salir en 40 o 50 minutos y después puede respondiendo 40 o 50 preguntas también de por qué y para qué estaba allí. Y entonces ya ese domingo no entrenamos, simplemente fue otra evidencia. Y los jugadores después fueron al sitio donde estábamos cenando y nos sacábamos fotos y ya es como, bueno, ya pasó, ya nos reímos también. Oye, Antonio, estamos hablando todavía de cuando te encontrabas en Kenia, pero bueno, había sido un país que ya habías visitado con anterioridad, donde precisamente cortaste la anterior gira, bueno, dentro de la misma gira lo que fue la anterior etapa, y ahora pues afrontaba nuevos países. En principio estuviste en Etiopía, Somalia y Eritrea, ¿no? Eritrea lo veía como muchas veces del peñón se puede ver África, algo parecido en montaña, allí como diciendo, eso es Eritrea. Pero no estuviste allí, ¿no? Pero no pude entrar primero porque la frontera siempre está cerrada, no conseguí el visado del embajador que me había prometido que me lo daría y me lo negó en Addis Abeba, así que lo que recorrí fue en 3 meses de Sudáfrica a Etiopía y después de Etiopía no tiene mar, entonces pude llegar a Somalia también, en el Cuerno de África, y me quedé con los visados en el pasaporte sin usar de Djibouti y de Sudán y de Egipto, y esperando como derecho humano y las cartas de las libertades y los derechos de los fundamentales de los ciudadanos que no me vuelvan a cobrar el visado. Normalmente las embajadas de España lo hacen a los turistas cuando ocurren situaciones parecidas, no lo respetan, ¿no? Y un visado, pues, va a lo mejor cuando hemos estado en algunos institutos, las diferencias que le hacemos preguntas a los estudiantes entre un pasaporte, un visado, una deportación, un refugiado, todo eso conviene saber las diferencias, porque un visado es un interés político y tienes que pagarlo. Así que cuando has pagado 70, 100, 30, a un solo de un euro, es un derecho que tú tienes, porque le estás dando dinero al Estado que se cumple con los requisitos que te piden. Bueno, Antonio, vamos a centrarnos en lo que es el tour, porque no vamos a disponer hoy de mucho tiempo. Y sobre todo me interesaba o nos interesa saber qué fue exactamente lo que pudiste llevar a cabo en Etiopía y Somalia, qué actividades realizaste. Pues fue irónico que salió, has comentado que ya había pasado por Kenia, Tanzania, y ahí hice unas actividades como reafirmando y respaldando un poco más a quien ya me había respaldado previamente, ¿no? Hacía un año y medio o un año anteriormente, y entonces sirve. Estoy contento de haberlo hecho así, la manera que ha tocado, no es una desgracia, y me alegra, igual que en España hay ciudades que he estado una vez y en otras 5 y en otras 3. Entonces hasta Etiopía fue muy fácil, a excepción de lo que hemos hablado de Mombasa y las carreteras algunas, pero bueno. Y después en Etiopía, pues estuve en el norte, estuve en el sur pues una semana, en el centro estuve 2, y en la parte del este, que es una parte muy como más profunda, con mucha más historia relacionada con el desarrollo del emperador Selassie, con el orgullo que tienen allí en esas montañas de que no había italiano que se atreviera a colonizarlo, ¿no? Y eso fue bonito también, hacer una actividad por esa zona con un grupo cultural. No fue de baloncesto la actividad, de baloncesto fue en el norte, y en Somalia cuando entré en la frontera lo hice con un estudiante de Minnesota y otro compañero suyo de Londres. Hay muchas personas de Somalia que se han ido refugiados hace 20, 30 años a cualquier parte del mundo. En Londres hay muchos. Y de hecho en Río 2014 hubo un equipo de refugiados en los Juegos Olímpicos. Y muchos de ellos eran de Somalia. Entonces ahí hice una actividad en una cancha que estaba nueva, era una zona que habían construido después de a lo mejor 3, 4 bombas en los años 90. Una visión que ellos no me esperaban allí. El calendario, ellos no sabían que iba a llegar un turista, ¿no? Para ellos. Entonces aceptaron al momento y volvería allí. La verdad que fue, no sé, aprendí bastante de nuevo a no quejarme, a no paralizarme, a ser honesto y con las limitaciones que yo tengo y que ellos tienen, pues disfrutamos 3 días antes de volver a Etiopía, porque Somalia ya es el final de, como si fuera Senegal, tiene el Océano Índico, la de, en el este. Por lo tanto, nos comentabas antes que fue en Somalia donde te pilló el estado de emergencia de España, volviste a Etiopía. Y no sé, ¿cómo viviste esos días con las noticias que te llegaban de España? ¿Qué se decía por ahí? ¿Te pudiste hacer una idea de lo que estaba pasando? No sabría explicarlo, porque claro, fue una evolución y yo quería seguir alimentando mi espíritu y de nuevas experiencias. Es comprensible, ¿no? Ya que está en África, en un continente que me faltan 10, 12 países por completarlo, varias islas y varios puntos conflictivos, ya solo veía que con un empujoncito más yo ya cubría. Entonces quería convencerme de que no estaba ocurriendo nada en otra parte del mundo. Y nada, eso es mentira. Ya me estaba afectando, porque ya los ministros estaban cerrando fronteras, ya los aviones no salían. Y a varios días vi como en la carretera había personas del ejército de Etiopía controlando a los ciudadanos para que no salieran de sus propias provincias, como en España, ¿no? Uh-huh. Así que nada, eso fue una novela. Esperemos que se convierta en libro en pocos años y pueda contar cuando me vengan a la cabeza imágenes que vivió, que ahora mismo las tengo frescas y no llegan a mi mente tan rápido, pero bueno, hay algunos vídeos, las fotos que te he pasado y yo creo que eso, con un poquito más de perspectiva intentaremos darle literatura a eso. Oye, Antonio, ¿y cuándo decidiste que lo mejor era volver para España? ¿Y cómo lo pudiste hacer finalmente? Yo qué sé, no lo sé. He intentado con las organizaciones mundiales, lo he intentado con Jorge Garbajosa, con muchos jugadores de otros países a nivel internacional que tienen influencia, de Rusia, por haber estado el año anterior. Lo he intentado con Médicos Sin Fronteras, incluso a Rivera, como concejal de Cultura, yo le preguntaba, si hablar aquí, él puede decir que yo como ciudadano de Ubrique cuento con las instituciones. Y lo llamé por si, como grupo político que gobierna en el país, es el mismo que el del pueblo aquí en Ubrique, si podía conectar con un ministro directamente, y me dijo que no. Así que entre una cosa y otra, a los 3 meses de haber intentado, pues, como te digo, organizaciones humanitarias, instituciones y grupos grandes, pues no pude. Me llegué a pensar incluso, vaya egoísta soy, que quiero yo seguir viajando y hay gente que está muriendo, ¿no? Entonces me callé. Espera un momento, Antonio. ¿Tu idea era seguir con el tour o regresar a España cuando ya fuiste consciente de la situación? No me queda muy claro, Yo quería llegar a España, pero ajá, no en avión. Entonces el vehículo ¿cómo? Sigue. El vehículo no quería dejarlo porque ya me ocurrió. Ya creo que lo hemos hablado cuando estuve en el estudio contigo hace un año y algo, que dejé el vehículo en Sudáfrica, ¿verdad? Porque en Sudán el gobierno se rompió y entonces no pude tener visado. Esto me cogió a mediados de 2019 y entonces da rabia porque has visto cada gota de sudor en una frontera la tienes que volver a repetir, y a una embajada, y entonces ahí salen ya los contactos de las personas que te van a volver a ayudar, que a lo mejor no tienen ganas de que tú pases por ahí, pero sabiendo que es tan remota la situación, pues deciden que sí, ¿no? Y volví en avión porque no me quedaba otra. Y como te decía al principio, me han modificado 3 veces. Turkish Airlines me ha modificado el vuelo 3 veces y la última sin avisar. Ha sido complicado llegar. Y hay todavía españoles, creo, que no han podido. Pero al final, ¿cómo pudiste regresar entonces? ¿Que no me lo cuentas? Pues me arriesgué a reservar un avión contactando con Turkish Airlines porque veía que iba a Frankfurt y de Frankfurt a Madrid. Pero a los 3 días me envían un email y me llaman, pero no respondo porque un minuto puede costar 10 euros cuando te llaman al teléfono que tú pones de información. Uh-huh. Vale, pues acepto la modificación. Les dije que esto lo estaba tratando de hacer porque mi embajada tampoco me había ayudado ni se movía como parece que me decían a mí. A mí me decían desde la embajada, sí, que vamos a hacer esto, lo otro, pero después no me confirmaban nada. Pasaba el tiempo y Ángel Olarán, que es el español de 85 años que me ha alojado allí 3 meses, también iba a viajar ahora a principios de julio. Él lleva 40 años en África y vive en un mundo de sacerdotes alimentando a muchos huérfanos y a muchas personas que trabajan ahora en costureros, en huertos, y es una persona admirable. Ojalá la pudiera traer aquí a Ubrique algún día y que la conocierais. Y entonces nada, ya volví en avión en vez de Frankfurt. Pues ya salió por Roma el avión y a las 4 o 5 semanas de la intención de salir en junio, llegué el 11 o el 13 de junio. Uh-huh. Bueno, en este caso, Antonio, como nos has comentado, donde estuviste retenido fue en Etiopía. Y no sé, ¿estos países cómo han vivido la pandemia? ¿Cómo les ha afectado? Son los países africanos, ya tienen pues una amplia experiencia, ¿no?, en el tema de controlar epidemias de todo tipo. Y no sé si esta ha sido diferente, si ha afectado tanto como ha ocurrido en Europa. ¿Cómo lo has visto? Pues yo no soy nadie para regañar a los demás. Ya he aprendido que no me hace soy incapaz ya de la relatividad, es muy complicado de las cosas, pero he visto que ellos están más preparados mentalmente por, como tú has dicho, que había otras epidemias, y no me alegro, ¿eh? No quiero que suene, porque hay que tener cuidado con estos comentarios a la hora de valorar la vida humana de una persona del norte o del hemisferio norte o del hemisferio sur. Pero yo creo que como ellos ven una noticia de Europa cada 10 noticias de África, nosotros vemos una de África cada 9 de Europa, ¿verdad? Y de esas 9, 7 son de España, 3 de Madrid, 4 de Barcelona, o al revés. Y recomiendo a los ciudadanos primero informarse individualmente sin aceptar que los medios se estén masificando, ¿no? Que tú elijas los medios de información y si es posible tener un comportamiento no impulsivo cuando ocurre una epidemia de esta. Ángel, con 85 años, me ha enseñado un poco a eso, a dominar principios de relaciones humanas con las cocineras, con alguien que está por la calle, que te dice corona. Por ejemplo, un africano ahora ve a un blanco, un africano negro, digo, porque hay africanos también que no son negros, pues un africano negro del centro del cercano al Ecuador ve a un blanco y le dice corona. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que parece que ha salido del hemisferio norte, ¿no? Y ahí es donde quería llegar, que es posible que países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, China, España sufran de algo que no esperaban. Pues no está mal, no estoy diciendo que esté bien, pero para hacernos conscientes de que todo está conectado y que nos preguntemos cada uno dónde está la idea de que por qué hay un país que sea pobre y otro rico, ¿no? Cada uno puede sacar su propia información, y yo lo dejo así porque tampoco hay que moralizar sobre eso, porque una muerte duele cuando está cercana, pero 50 ya es una estadística y eso está feo ahí ya. Seguir hablando de esto no me gusta. Bueno, pues lo que está claro que has tenido que interrumpir nuevamente el Total Africa Tour o el Total Africa 54 y lo has tenido ya tan cerca, ¿no? Para lo que es cerrar lo que era la gira continental, porque como tú bien nos comentas, pues tenías Sudán y Egipto prácticamente con lo que ibas a cerrar, al menos en tus planes iniciales, esa gira continental. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Queda pendiente esto sin fecha? Esto, que el destino me sonría y que diga. No te puedo decir ahora. Estoy tratando de realizar en septiembre el evento número 29, en este año número 14 o 15 que vamos a llegar, de Brooklyn en Ubrique, y África ahora mismo me quiero... Quiero pensar que la valla no existe, ¿no? Que las fronteras las van a abrir, que el estado de emergencia se va también a acabar y que no vaya a haber rebrotes, que no vaya a afectarles de una manera dura y severa, y que yo pueda en septiembre, octubre, no sé, tratar de llegar a Egipto porque quedan 3.000 kilómetros de sur, si es que ya eso es nada. Lo tengo ya ahí, y bueno, el coche está esperándome y allí lo tengo asegurado, es un paraíso. Cualquier persona de Ubrique que se decidiera a ayudar a trabajar en otro entorno puede contactar con nosotros, porque esa zona siempre espera ayuda de personas que su hogar es la afectación y donde lo llevan sus pies, no se tiene que ayudar solo en el entorno. Eso a veces es ridículo, se puede enfocar un proyecto internacional de una localidad con otra, y él tiene mucha ayuda de ciudades del País Vasco, de Cataluña, incluso de algunos pueblos de Jaén, como Linares. Es bonito cuando ves cómo responden con acciones que otros han hecho, y te hablo de recoger alimentos en un huerto, de visitar a personas que tienen parálisis mental, de hacer juegos con niños que no tienen padres ni madres, y bueno... Siempre eso me ha alegrado, dar de esa manera mi cariño, mi amor, seguir conociéndome más. Uh-huh. Antonio, vamos al grano porque es que nos queda poco tiempo. Comentar, entonces, dejas pendiente Sudán y Egipto. ¿Vas a retomarlo o no? Sí. Cuando se pueda, obviamente, ¿no? Cuando las condiciones lo permitan. Totalmente, no soy persona de haber dejado ningún proyecto a media, siempre ha sido o en una universidad o en un equipo de baloncesto o cualquier proyecto personal, yo voy hasta el final, a no ser que haya que... No es lo mismo cancelarlo que aplazarlo, ¿verdad? Yo sin necesidad no voy a cancelarlo, soy capaz de esperar el tiempo que haga falta y eso, como tú dices, terminar Sudán y Egipto cuando pueda. Bueno, eso en cuanto a la Total África 54, que como hemos dicho queda por lo tanto interrumpida, aplazada para esperar un contexto mejor para poder completar ya esos países que te quedan. Pero bueno, también tenías actividades programadas precisamente para este mes de junio aquí en junio-julio aquí en Ubrique. ¿Qué va a pasar con ese tercer campus Villa Urbana? También estoy esperando que el ayuntamiento y la alcaldesa quiera reunirse conmigo en temas relacionados con si usamos una instalación pública y las distancias de seguridad, si el deporte de contacto se va a aceptar o no, que no sean deportes individuales, que se puedan... Los inscritos pues tener un balón propio. Ya he estado además con equipos de otras zonas, de Málaga y de Cádiz, y entrenan de manera individual, así que por un lado voy a mostrar cooperación, pero por el otro lado no voy a aceptar una sumisión. Sí, pero Antonio, en principio, como hemos dicho, la actividad estaba programada para, creo que era este mes de junio, ¿no? O julio. No, cambia, eso aplazado hasta eso. Septiembre. En la fecha que baraja es septiembre, y siempre que la evolución de esta pandemia pues sea positiva, ¿no? Que no haya rebrote ni haya ningún problema, obviamente. Total, sí. Pues nada, pues Antonio, lo vamos a tener que dejar aquí, no tenemos más tiempo. Ya sabe que tenemos ese formato reducido ahora mismo en lo que se refiere a la programación deportiva. Y bueno, nos quedan algunas cosas pendientes de tratar contigo. Lo hemos hecho en cuanto a lo que es el repaso a estos últimos meses de forma muy rápida. Ya sabes que siempre nos gusta detenernos un poco más de tiempo contigo, pero bueno, las circunstancias nos obligan a ello. Por ello, por esto mismo, te vamos a emplazar para dentro de algunas semanas, para que, bueno, ya a ver si ya se sabe algo más sobre lo que va a ser ese campus, si se va a poder organizar o no, y bueno, algunas cuestiones que se nos han quedado en el tintero. Lo dicho, Antonio, muchas gracias, nos alegramos de que estés sano y salvo aquí en España, y seguiremos en contacto, ¿eh? Sí, a ver si el virus se queda dormido un ratito y nos permite seguir adelante. Muchas gracias, adiós. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego, adiós. Bueno, y no tenemos tiempo para más, así que nos despedimos hoy centrados en esa experiencia de Antonio Moreno en su proyecto, en su programa Total África 54, y la nueva interrupción, ¿no?, del mismo, a cuenta de esa crisis que ha afectado y nos está afectando a todo el mundo. Nos despedimos, volvemos la semana que viene. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brico. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.